Quiere ser el, la persona que entregue las llaves de las viviendas de todos los compañeros, la cual la gente se opone, lo corre, y esa humillación antes de irse de Óscar Espinosa Villarreal del Molino, dijo, antes de que yo salga de ir al gobierno, se van a acordar de mí. Y si efectivamente ese señor soltó 20 órdenes de aprehensión en contra de toda la dirigencia de la organización, con 7 delitos, evasión de reos, amotinamiento, daños a la propiedad federal, ataques a vías de comunicación, secuestro, asalto a mano armada, en la cual nosotros tuvimos que tomar medidas precautorias para poder salvaguardar la libertad de los compañeros, pero desafortunadamente el 11 de octubre detienen a uno de los compañeros, en la cual así con un grupo de violencia lo suben a un vehículo particular, lo trasladan al búnker, del búnker lo trasladan al reclusorio norte, donde se queda ahí recluido por más de 14 meses. La organización lo que tuvo que hacer para poder contrarrestar esta situación de la represión o de esta guerra sucia fue salir a las calles. De hecho, casi nosotros salíamos a las calles a manifestarnos cada 8 días haciendo propaganda en varias partes de la ciudad, tomando en algunas situaciones, algunas instancias para poder pedir la libertad del compañero. Inclusive al interno del propio penal habían algunas consignas en contra del compañero porque había gente que hasta lo quería asesinar al interno. Nosotros tuvimos que ir con el director de reclusorios para salvaguardar la vida del compañero, lo cual en los 14 meses que estuvo recluido en el penal del norte, él no pasó de ingreso, ahí donde lo tuvieron, y de ahí el 28 de diciembre sale absuelto, sin ninguna situación de reparación de daño ni nada, pero que esto en ese tiempo inclusive se venía la campaña de Cuauhtémoc Cárdenas y todos los partidos políticos se peleaban ese tipo de botín, porque llegaban allá con el compañero cuando él estaba en la cárcel y le decían que si quería salir lo sacaban en ese momento, le ofrecían una diputación plurinominal y otra que se tenía que contender, pero a cambio de que toda la base social del frente pasara a formar filas tanto del PRD o en ocasiones del PRI o en ocasiones del PAN, lo cual no fue así, nos llevó a un segundo congreso de la organización para plantear esta situación y se queda que el frente no es una mercancía que se venda al mejor costo. Esto a consecuencia de que el compañero sale, se da una de las primeras rupturas dentro de la organización. De ahí nosotros venimos caminando en la propia independencia, buscando alianzas políticas con algunas otras organizaciones para ir haciéndole frente a toda esta ola de represión. De hecho, tuvimos contacto con compañeros de la UPOPI en Guanajuato, compañeros de la OCES en Chiapas, donde me llevó 5 años de negociaciones o pláticas. Y de ahí nosotros construimos la UNOPI, la Unidad Nacional de Organizaciones Populares de Izquierda Independiente, a nivel, nosotros decíamos nacional, y la cuestión era de uno de los regalos que habíamos dejado ahí bien claro era de que si algún compañero de la UNOPI lo tocaba, nosotros nos movilizábamos en los tres sectores, tanto en Irapuato, en Distrito Federal y en Chiapas, y así lo venimos construyendo. Desafortunadamente, cuando suscribimos la cesta, hubo algunas diferencias, donde algunos compañeros ahí anduvimos en la cesta y en la otra campaña, pero en ese tiempo, en el 2006, en la zona de Cabeza de Juárez, la organización vuelve a subir, no tanto directamente la organización, sino unos colonos que estaban a un lado, en la zona de Cabeza de Juárez, atrás de la montada, sufren un desalojo brutalmente el 29 de noviembre a las 7 de la mañana, donde llegan más de 2.000 granaderos, más de 20 trazados y más de 50 camiones de volteo, destruyendo módulos o viviendas provisionales que tenía esa gente y que nosotros les tuvimos que dar comida. Tuvimos que alojar a esa gente en la calle de Manuel Escandón esa primera noche, durmiendo a la intemperie, en donde tuvimos que acudir a Derechos Humanos para hacer esta denuncia. El jefe de la Nacional en el turno estaba ahí junto con la gente del gobierno central, que eran los que habían, los actores intelectuales de este desalojo, que tenían que solucionar la problemática a esta gente, la cual en el propio desalojo, la gente de la delegación, comandada por Marta Santana, que era la del Murillo, llevan todas sus cosas al parque Cuitlama, aventadas, y la gente que quería reclamar todavía pedían que se acreditara la propiedad. Inclusive cuando se le lleva alimentos a esa gente, se hace una situación muy burocrática que tenían que revisar qué era lo que les íbamos a ingresar a los compañeros para que solían poner. Nos tomó esto más de una semana en liberar algunas cosas de la gente en su recuperación, y la otra, la movilización, en la cual nosotros le damos cobijo a toda esta gente, que de ahí nace el grupo que actualmente se tiene de la Dignidad y la Resistencia, que son más de 1.000 familias, que por una orden tirada por Derechos Humanos a las diferentes instancias de gobierno, se les pide la movilización, y no en un lazo muy grande, la vivienda definitiva, la cual hasta ahorita, hasta el día de ahora, no hay nada. Inclusive, el día de ahora, a las 8 de la mañana, nos tuvimos que mover al Instituto de la Vivienda, ya que el cambio de director, que es Raimundo Collins, actualmente, un señor que estuvo al frente de la CELA, que es la Central de Abastos, pues no da una solución, a pesar de que ya teníamos mesas de negociación. Es lo que comentaba, que pues él puede atender desde una persona hasta una organización, pero que no le impida una marcha, un cierre o una toma de la institución. El cual el día de ahora acudimos con más de 2.500 compañeros para exigir esa medida. Y el señor ni siquiera se presentó. Son situaciones que nosotros decimos que esta guerra de baja intensidad o esta guerra sucia, la nosotros la hemos vivido en carne propia, no nada más esta como organización, sino las otras que los compañeros han mencionado, que también nosotros como organización hemos sido muy solidarios en esta lucha social, que para nosotros la solidaridad no es una moneda de cambio, sino es buscar cómo podemos colaborar con esta lucha desigual que tenemos aquí en México. Decimos que para nosotros el ir buscando a otras organizaciones del mismo corte de la organización y entender cómo vamos enlazando esas necesidades que tenemos a lo largo y ancho del país es algo que nos compete a nosotros como luchadores sociales. Sabemos que la desigualdad aquí en México y las impunidades se dan porque de hecho tenemos nada más conocimiento de los sucesos que se dan o que los medios de comunicación nos dan, pero hay mucha barbarie aquí en México. Por ejemplo, en septiembre del año pasado, en el oriente de la Ciudad de México, la cuestión psicológica que sufrimos allá, mucha gente, por un grupo de choque que es del PRI, Antorcha Campesina Popular, y que decimos que esas situaciones son la forma de cómo Peña Nieto viene a gobernar este país, de cómo quiere acallar al pueblo, porque también a nosotros nos pasó que allá en Chinampán de Juárez llegan y en un centro de salud instalan un puesto militar. Cuando en aquel tiempo en el Distrito Federal vino Amado Valentaño de allá de Chiapas, nosotros le dimos salud allá en la tierra villista, y ahí nos fueron y nos implementaron un cuartel militar, porque nos acusaban que nosotros teníamos ahí campos de prácticas, de concentración, etcétera, etcétera. Y decíamos nosotros, nuestras armas siempre han sido la literatura. Nuestra arma siempre ha sido la conciencia de los compañeros para que vean cómo organizados podemos obtener algo, cómo organizados podemos pedir nuestros derechos que están plasmados en la Constitución y cómo la propia oligarquía va cambiando esos derechos constitucionales a lo que a ellos les conviene y a lo que ellos lo tienen para podernos seguir sometiendo. Creo que estas situaciones aquí en México se van a ir recrudeciendo con lo que ya comentaron mis compañeros, porque si hiciéramos cuentas actualmente cuántos muertos desde la toma de Peña Nieto hasta ahorita llevamos en México, y como Felipe Calderón, cuántos muertos dejó en México y no se le ha hecho un juicio, cuántos desplazados, cuántos huérfanos, cuántos desaparecidos y cuántas mujeres violadas y muertas. Y que esta guerra se va recrudeciendo más que nada porque ya tiene muy metidas las manos ahí en el narcotráfico. En el sexenio de Fox y de Calderón le dieron manga ancha y ellos ya no quieren perder el poder que han adquirido. Ya lo vimos en las elecciones pasadas como el propio narcotráfico también y la invirtió para la imposición de Peña Nieto. Y esta guerra sucia va a seguir siempre y cuando nosotros no hagamos algo. Estamos nosotros muy de acuerdo en que estos procesos se lleven al Tribunal Permanente de los Pueblos para que también aquí en México se haga un juicio. Y si es de nosotros una conciencia hacer lo que hizo Chile con Pinochet, juzgando por esos delitos a todos aquellos malos gobernantes. Con eso yo terminaría. Gracias.